Somos salud. Mindalia.com. Somos espiritualidad. Mindalia.com. Somos conciencia. Mindalia.com. Mindalia.com. Somos la comunidad de la nueva conciencia. Hola, hola a todos. Bienvenidos a este primer día de Congreso de Ángeles, Maestros y Guías Espirituales. Muchísimas gracias a todos los que nos han estado acompañando durante la jornada de hoy. Mi nombre es Fairuz. Voy a estar nuevamente con ustedes y con nuestra especialista, que además les quiero contar un poquitito. Hoy vamos a estar con la compañía de Charo Pérez Campo, con quien, o mejor dicho, quien nos trae mensajes canalizados para sanar el cuerpo y la mente. Así que desde ya los invito a que en el chat en directo, que ya está disponible, nos dejen todas las preguntas que tengan, porque con ella las vamos a estar respondiendo en este espacio. Tengo además el gusto enorme de darle la bienvenida, así que ya le voy a invitar a que se sume. Charo, qué gusto tenerte nuevamente. Gracias por acompañarnos. Hola, Fairuz, ¿cómo estás? Y hola a todos los amigos y amigas que están ahí al otro lado. Pues un gusto poder estar aquí, además, bueno, en este congreso que creo que me va muy al pelo con lo que yo hago. Ángeles, maestros y seres de luz. Así que muy bien, muy contenta. Muchas gracias por la oportunidad. Yo también estoy muy contenta de tenerte acá y saber que vamos a estar respondiendo todas las preguntitas. Mientras nos van dejando sus preguntas para canalizarlas, quiero que nos cuentes, Charo, sobre cuando tú canalizas. Cuéntanos un poco, haces registros akáshicos, así que, como lo dijiste, viene al pelo. Cuéntanos un poco más sobre esto. Bueno, pues sí, efectivamente a lo que más me dedico es a canalizar registros akáshicos, tanto personalmente como a hacer lecturas a otras personas y a impartir o a compartir esta herramienta al mayor número de seres posibles en este mundo. Ese es mi propósito, mi misión, entre otras cosas. El proceso de canalización es un proceso mucho más sencillo de lo que nosotros creemos. El proceso de canalización es la conexión con todo lo que hay, con ese mundo sutil, con ese mundo que no vemos, con los ojos físicos, pero que podemos percibir a través de, bueno, una expansión de conciencia, una apertura de mente, una apertura de corazón y una disposición. Hay que tener una disposición, una especie como de confianza, apertura hacia lo que vamos a recibir. Cuando canalizamos, podemos canalizar muchas cosas diferentes. Tenemos que procurar siempre alinearnos y pedir que queremos conectar con seres de luz, maestros y guías espirituales de alta vibración, para que tengamos así la seguridad de que con quienes estamos conectando son frecuencias elevadas. Por eso la herramienta que yo utilizo son los registros akáshicos, porque eso ya te da la seguridad de que estás yendo a un lugar concreto, de que no te estás perdiendo por aquí y por allí. Es como agarrar el camino que sabes que te va a llevar directo al lugar donde todos podemos acceder, al lugar donde está la información del alma, al lugar donde está la información de toda la existencia, no solo de los seres humanos, sino de los animales, de las plantas, de los proyectos que se tengan entre manos, de la relación entre personas, de una casa. Todo tiene un registro akáshico, porque lo que nosotros hacemos en un proceso de canalización es decodificar esa información que está impresa en la energía. Y como todo es energía, incluidos nosotros, todo nos habla, todo se comunica con nosotros. Así que esto vendría a ser el proceso de canalización y es una cosa en la que insisten siempre los guías y maestros. Todos podéis canalizar, no somos diferentes en eso. Seremos diferentes en otras cosas, pero nuestra esencia es una esencia espiritual. Todos venimos de la fuente, del Dios Padre Madre, de esa energía una, de esa energía de amor y conciencia, de unidad. Y es hacia allí, hacia donde tenemos que volver. ¿Para qué? Pues para seguir evolucionando y para no tener que seguir con este proceso de reencarnación tras reencarnación, intentar que a través de la canalización nos den la orientación, la información y la sanación también necesarias para estar alineados al propósito de vida, para ser felices, para tener aquí una vida, una experiencia terrena lo más armoniosa posible. Respetarnos, amarnos, amar a los otros seres que, con los que compartimos esta humanidad y intentar potenciar todas las cualidades, los dones, todo lo mejor que traemos para dar al mundo. Charo, qué gusto enorme escucharte además y saber que todo esto además es algo que está allí, aunque algunos, o que para algunos nos parezca que es algo inaccesible, pero no, confiar en que es algo que nos está acompañando siempre y que podemos recibir esos mensajes. Yo te voy a acompañar de esta manera para que me veas siempre acá. No sé si quieres, pasamos ya con algunas de los mensajes y preguntitas que nos están dejando por el chat. Por supuesto, claro que sí. Buenísimo, vamos a ir entonces con Luisa Otazo. Ella dice que quiere un mensaje para devolverle a sus articulaciones la movilidad. Hablan de rigidez, de la manera en que mentalmente te estás enfrentando a algunas situaciones. Hablan de que seas más flexible, que no seas tan rígida, tan estricta, tan estructurada, y que flexibilices tu manera de pensar y de enfrentarte a esas situaciones. Hay una parte también de temor, de miedo, de temor, que también está frenando y obstaculizando en ese avance, en ese caminar. Te invitan a que camines tranquila, a que camines serena, a que camines con el corazón abierto, entendiendo que todo lo que está por venir son situaciones amables y benevolentes, en la medida en que tú contigo misma seas amable y benevolente. Muchas gracias, Charo, por responder, por traer esta respuesta para la audiencia. Vamos a ir ahora con un mensajito de Paula Juárez. Ella nos pregunta sobre cómo sanar un glaucoma en ambos ojos, un glaucoma que apenas inicia. Ellos dicen que en tu caso puedes sanarlo a través de tu visión interior, a través de la conexión con tu tercer ojo y desde ahí hacer un ejercicio de visualizar aquí una luz en el centro de tu frente que se expande a toda tu, dicen como las gafas, a toda como tu máscara, ¿no? A toda esta parte de aquí y no negarte a ver lo que has de ver, no negarte a... Me muestran como tapándote en, como detrás de una cortina, como que no te escondas, como que te atrevas a ver la vida y también dejarte sorprender. Gracias, Charo. Vamos ahora con María Rocío. Desde Colombia nos dice que le duele mucho la cadera y a su hija Camila, de 14 años, sufre de ataques asmáticos. ¿Cómo ayudarnos? Son cosas muy diferentes, una es la cadera y otra es lo del asma. Vamos a ver primero el tema de la respiración y el asma. Aquí lo que hay también es una inseguridad y un miedo interior. Ha de conectarse a la confianza de que la vida la sostiene y de que puede respirar con amplitud. Hacer ejercicios de respiración consciente, de atención plena, meditación, pero sobre todo conectar, visualizar cómo fluye el aire a través de su cuerpo, desde sus fosas nasales, ingresando luz y exhalando todo lo que no, todo lo denso, todo lo rígido, todo lo negativo, podríamos decir. El tema tiene que ver más con la capacidad de moverte, ya atacamos a la otra parte de la pregunta. El tema de la cadera tiene que ver con la capacidad de la movilidad o la desenvoltura ante las situaciones de la vida. no apoyarte siempre en el mismo lugar o quedarte siempre en la misma idea o en la misma creencia. Entrar en un estado de equilibrio y ver todas las posibles oportunidades, todas las posibles, el abanico de posibilidades que siempre tienes a tu disposición. Gracias, Charo, por tu respuesta. Vamos a ir ahora con un mensaje que nos deja Aurora. Ella quiere un consejo sobre cómo me equilibro, dice, para poder conectar con mi ángel y recibir mensajes. Esto es muy fácil, dicen. Esto es muy fácil, según ellos, claro. A nuestro ángel de la guarda, que a mí me gusta más llamarlo guía de encarnación, siempre lo podemos ver a uno de nuestros lados. Siempre están o a nuestro lado derecho, a nuestro lado izquierdo, un poquito por detrás de nuestros hombros. Nuestro guía de encarnación es un ser que está desde el momento que encarnamos en esta vida hasta el momento que desencarnamos. Con el simple hecho de poner tu intención en conectar con él, vas a conectar con él. Aquí lo que hay más es un bloqueo mental. Tienes que ver dónde está la idea o la creencia que te está limitando por lo que tú crees que no lo estás haciendo. A mí lo que me indican es que tú ya estás conectando con tu guía de encarnación. Gracias, Charo. Es más confianza que otra cosa. Bueno, escuchar lo que tienen allí para decir, porque estos son cositas que las podemos ir, digamos, tomándolas para resolverlas. Vamos a ir ahora con Patricia desde Ecuador. ¿Cómo puedo sanar la diabetes? Hasta ahora no consigo hacerlo. Ellos hablan de dulzura, de cariño y de entrega. El tema de la alimentación, me imagino que si ya estás con esto, ellos dicen que ya has debido de saber o de darte cuenta que hay ciertos alimentos que para ti no son buenos y entonces para ti la dieta o la alimentación es muy importante, pero ellos hoy las respuestas que están dando, dicen, se están enfocando más en un nivel energético, entendiendo que todo lo que nos sucede en el cuerpo físico tiene que ver con un proceso mental. Un proceso mental que se traduce en emociones y esas emociones se traducen en malestares físicos. Por lo tanto, a lo que ellos están atacando hoy es a cambiar el estado de conciencia para que cambien lo físico. Hablan de dulzura, de ternura, aparte de la alimentación. No sé. Luego ya que me gustaría también si las respuestas que les están dando, si las entienden, si les resuena, si les hacen sentido, que dejen por ahí, que nos comenten, a ver cómo lo reciben. Claro que sí, ya el chat está disponible, así que cuéntenos cómo se van sintiendo. Vamos a ir ahora con Mari Carmen López. Ella nos dice, no termino de salir del pozo, me siento estancada y no veo la salida. Por favor, muchas gracias. Nos recuerdan que la salida está en el interior, que la salida es hacia adentro, que la salida nunca la vamos a encontrar yendo hacia afuera o queriendo ser otra cosa que no somos. Ese pozo que tú llamas es un bajar a fondo para desde ahí volver a resurgir. Ese fondo por el que tú estás atravesando, lo que te está indicando es que tienes que conectar más con tu corazón, dedicarte más tiempo y conectar más con esa parte espiritual que todos tenéis, dicen, que todos tenemos, esa parte espiritual que todavía no has conseguido encontrarla porque falta fe en tu capacidad de conexión con el mundo espiritual. Gracias, Charo, por responder. Vamos a ir ahora con Ángela Ramírez. Estoy en una situación difícil. Quisiera saber qué debo hacer. Cambiar la perspectiva en la que estás tomando esa situación. Entender siempre que esa situación, al igual que todas las situaciones, dicen, son aprendizajes. Todo es un aprendizaje. Si has caído en el victimismo, en la angustia, en la desesperación, en el creer que esta situación no va a pasar, queremos que sepas que vas a pasar igual que todo pasa. Nada es permanente. Solo nos recuerdan, solo permanece la impermanencia, ¿no? Es como así un poco rocambolesco, solo permanece la impermanencia. Entonces ten en cuenta que lo que estás viviendo es un aprendizaje. Mira a ver dónde está el aprendizaje de la situación y en cuanto tú veas el aprendizaje y hagas el cambio que tú has de hacer, lo demás, por añadiduría, va a cambiar. Gracias, Charo. Vamos a ir ahora con un mensaje desde Rose. Dice, ¿podría recibir algún mensaje para el dolor de rodillas que padezco? Gracias por la respuesta. Pues es que está muy relacionada con la de las articulaciones que han preguntado antes. Las rodillas, fijaos que es lo que nos hace caminar y lo que nos hace avanzar. Y las rodillas tienen que ver también con la rigidez que estamos teniendo en algunos aspectos de la vida. Ellos, en tu caso, dicen que sobre todo el tema de las relaciones o alguna relación en concreto, que ya no me dan más información, pero alguna relación o el tema de las relaciones es algo que deberías revisar y cambiar la manera en que te estás relacionando. Si tienes que perdonar, perdona ya desde ahora. Y ser más flexible también. Muchas gracias, Charo, por responder. Ceci Logroño nos dice, ¿debo protegerme energéticamente de estas personas que siento? ¿Cómo lo hago? Esas personas que sientes, dicen, y verdaderamente no pueden atacarte si tú no les das cabida. Por lo tanto, no has de temer o de preocuparte por esas influencias energéticas. Tú siempre puedes envolverte en un escudo, visualizarte en una esfera de luz blanca y pedir a los guías y maestros que te envuelvan en ese escudo de luz y que te limpien. Ese escudo hará como de barrera. Es como que repele todo lo negativo y atrae todo lo positivo. Ahora una cosa concreta. Si tú sientes que hay con alguna persona concreta, que haya algunos lazos que todavía negativos, como que te están influenciando, corta esos lazos. Hay ejercicios, hay meditaciones en las que puedes hacer este corte de lazos. Pero sobre todo ellos lo que te dicen es que no pongas demasiada atención en eso, porque eso solo te está quitando energía. Muchas gracias por respondernos, Charo. Vamos a ir con Floren. Ella nos dice, necesito sanar, mira, hay varias similares, mi artritis reumática, ¿cómo hacerlo? Ya leí otra también muy parecida, sí. Así que puede ser algo del colectivo. Sí, veo que sí, porque esta ya es como la tercera que tiene que ver un poco con lo mismo, ¿no? Y es normal que nos reuniamos aquí con cosas similares. En este caso en concreto dicen que es una situación que no has encajado, una situación en la que no encuentras solución, una situación en la que te has sobrepasado y no encuentras dónde agarrarte dentro de esa situación. Entonces es un poco lo mismo, tiene que ver con la rigidez, con la tanto mental, o sea, no, tanto no, dicen, es con la rigidez mental, es con cómo estás viendo esa situación, es la perspectiva que estamos tomando ante las situaciones, lo que está causando esa rigidez de articulaciones, artritis, rodillas, tiene que ver con todo eso, sobre todo si... En esa situación en concreto de la que ellos te están hablando, que sepas que siempre hay una solución y que la solución está más cerca o más visible de lo que a lo mejor crees en tu mente. Gracias, Charo, por responder. Vamos a ir con Trópico de Capricornio, su nickname, dice... Brenda es el nombre, perdón. ¿Cómo aliviar las rumias mentales? Dar vuelta a los pensamientos. Es que es lo que estamos diciendo. Dicen que la mente crea un sentimiento y el sentimiento una enfermedad o una dolencia. Por lo tanto, para eliminar esos pensamientos incesantes, hay varias opciones. Puedes cambiar esos pensamientos incesantes por pensamientos, o sea, esos pensamientos limitantes, o si hablamos de rumiaciones, es porque te preocupan o te inquietan o te crean nervios, dicen, esos pensamientos déjalos ir y cámbialos por pensamientos positivos, por utilizar afirmaciones, decretos que te ayuden a reprogramar tu mente, a cambiar el mecanismo mental que estás utilizando. Y volvemos a lo mismo que también a otra persona, también el tema del asma que decían, que aunque parezca que no, pero hay soluciones iguales para diferentes cosas. Atención plena, respiración consciente, meditación. Y a partir de ahí vas a poder dejar pasar esos pensamientos, esas, como si fueran nubes que pasan, y quedarte con una mente en cielo azul, una mente diáfana, clara. Vamos, Charo, con Rebeca Ramírez. Dice, por favor, quisiera saber por qué después de que practico meditar me duelen todas las articulaciones. ¿Algo estoy haciendo mal? Qué interesante, ¿eh? El tema de las articulaciones está ahí. Poderoso, me parece. Sí. A ver, que después de meditar le duelen las articulaciones. Esto me imagino que te está pasando desde hace poco, porque ellos dicen que lo que está sucediendo aquí es un cambio vibracional. Es el flujo de energía actuando. A veces, cuando hay una sanación, sentimos dolor o es lo que llaman crisis curativa, ellos, ¿no? Entonces, o desde la visión de la sanación energética. No quieren que te preocupes por esto, porque esto tiene que ver más con una sanación o limpieza energética y es más, dicen, con una preparación a un trabajo, una labor que tú vas a ejercer próximamente y que tiene que ver con la sanación y con la ayuda a sanar a otras personas. Es como si tú tuvieras que pasar por esta situación para luego poder entender a otras personas que vendrán. Gracias, Charo, por responder. Vamos, está muy interesante esta canalización en directo de mensajes que nos trae Charo. Hay muchísimos mensajitos, así que vayan dejándolos todos que vamos por allí respondiéndolos. Quiero ahora leer uno de María del Carmen Maganadi, dice desde Ecuador, perdón, desde Guatemala. Un mensaje para mí, llevo 11 años sufriendo colon irritable. Dime, por favor, ¿qué es lo que aún no termino de entender? Salir del enojo. Ellos hablan de salir del enojo, algo que te tiene enojada, que puede ser consciente o puede ser inconsciente, pero hay un enojo interno, algo que no estás dejando salir, algo que no estás olvidando, algo que no estás dejando, que no estás soltando, algo que estás reteniendo todavía y tiene que ver también con las emociones, dicen, muy relacionado con las emociones. Observa tus emociones y allí, a medida que vayas equilibrando tus emociones, porque ellos hablan de estados un poco picos, montaña rusa, a medida que puedas equilibrar tus emociones, entender qué es lo que tienes que soltar y salir del enojo, la ira, que tiene que ver un poco también con la frustración. Entonces, mira a ver por ahí cómo lo puedes encajar. Gracias, Charo, por tu respuesta. Johnny desde Lima dice, ya no canalizo. ¿Cuál será la razón? Ellos dicen que te estás mintiendo. Ellos dicen que estás canalizando, que estás recibiendo información. Y volvemos a lo mismo, el bloqueo está en la mente. Es el no confiar en lo que sientes o en lo que percibes. Tu manera de recibir la información no es a través de las imágenes ni a través de la escucha. Y es donde te estás enfocando. Estás queriendo forzar la canalización. Estás queriendo que la canalización sea de una manera que no es tu manera. Prueba con la escritura y prueba simplemente con la percepción extrasensorial, o sea, con el cuerpo. prueba a recibir la información a través del cuerpo y a través de la escritura, dicen. También sería interesante en tu caso grabar, o sea, ponerte, me muestran como con un teléfono, así que grábate cuando tú estés en canalización o estés en conexión, habla y a través de tu voz esos serán los mensajes que te estarán enviando. Gracias, Charo, por responder. María Garzón nos dice, ¿cómo será el dolor de espalda y cadera? Nos saluda desde Bogotá, Colombia. Aquí hace falta ejercicio. Al menos eso es lo que me muestran. Ya luego nos contarás si haces ejercicio o no haces ejercicio. Pero ellos muestran ejercicios de estiramiento, caminar, conexión con la naturaleza y reforzar, en tu caso, el primer centro energético, el chakra raíz. Es como si hubiera una desconexión con la energía de Madre Tierra. Y hay una descompensación. Y visualiza en meditación cómo esa energía sube y visualiza, y esto dicen que lo puedes hacer tumbada o sentada, como si la energía que viene desde la Tierra, mejor sentada, con la energía que viene desde la Tierra, ves iluminando cada una de tus vértebras. Haciendo es como si fuera un infinito veo, haciendo como, bueno, es la energía kundalini en realidad lo que me están mostrando. Investiga si no conoces de la energía kundalini, ¿vale? Y a partir de ahí intenta buscar alguna meditación que sea de activar la energía kundalini, porque ahí es donde vas a estar limpiando energías, vamos a decir, densas, inarmónicas, que están causando ese cierto dolor. Gracias, Charo, por tu respuesta. Vamos a ir ahora con Sacarot Daisy dos Santos. Ella nos dice, después de un año libre de tumor y libre de enfermedades, ¿cómo no temer al futuro? No temer al futuro para no crear más futuros dolorosos o sufrientes, dicen. Entonces, lo que ya pasó, pasó. Tú ya aprendiste. Ahora lo que has de enfocarte es en provocar o en generar o en manifestar o en co-crear futuros armoniosos, futuros saludables, futuros beneficiosos, positivos y saludables, vuelven a decir. Es la proyección, y volvemos a lo mismo, es la mente. Esa mente que en vez de ocupar el tiempo en preocuparnos por lo que pueda pasar, ocuparla en visualizarnos saludables, visualizarnos felices, visualizarnos en cumplir todos esos anhelos que el alma ha venido a cumplir. Así que alinéate a lo positivo y sal de todo lo que te cree un futuro preocupante, temeroso. Sal del miedo. Ahí hay miedo y hay como una sensación que me dicen, bueno, entendemos por una parte ese miedo y forma parte de la humanidad, es uno de los grandes males, el miedo. Pero has de saber que puedes cambiar ese miedo conectándote al amor. Conecta al amor, conecta más con tu alma y conecta con toda tu jerarquía espiritual que están para ayudarte y para acompañarte. Gracias, Charo, está muy interesante esta conversación, todos esos mensajitos que nos están dando. Por favor, cuéntenos cómo se sienten, si les resuena además todo lo que estamos conversando por acá. Antes de continuar con más mensajitos, yo quiero dejarlos con un video de Mindalia Televisión y ya volvemos. ¿Quieres formar parte de la comunidad de la nueva conciencia? Acompáñanos en las redes sociales de Mindalia.com, donde millones de personas como tú encuentran conocimiento y conexión espiritual. Salud, misterio, crecimiento personal. ¡No te pierdas nada! En YouTube abrimos una ventana a la sabiduría universal, con entrevistas y conferencias en directo cada día y junto a los mejores especialistas e investigadores del mundo. En Facebook participa de diálogos enriquecedores y consigue una red de apoyo inquebrantable. En Instagram encontrarás a personas con inquietudes similares a las tuyas. Además, tendrás acceso a vídeos cortos que seguro elevarán tu vibración. En TikTok te mostramos que la espiritualidad también puede ser divertida. Información de actualidad desde la conciencia. Síguenos y forma parte de una comunidad donde cada voz cuenta. Únete a la revolución del conocimiento. Charo, estamos de vuelta y a propósito de todo lo que estamos conversando acá, quiero que además le hables a toda la comunidad de Mindalia de los cursos de registros akáshicos. Es algo que todos podemos aprender. Sí, sí, sí, definitivamente esto no es una cosa de unos pocos. Esto es todo, todos podemos aprender a canalizar. La próxima formación que tengo ahora es los días 21, 22 y 23 de junio en Madrid, a 35 minutitos de Madrid, en un lugar maravilloso. Durante todo el fin de semana vamos a estar conectando con el registro akáshico, sanando, aprendiendo a recibir estos mensajes, aprendiendo a conectarnos con nuestro guía de encarnación, con toda nuestra jerarquía espiritual y sobre todo, lo más importante, a conectar con nuestra sabiduría superior o con nuestra alma. Entonces, y eso será 21, 22 y 23 de junio. Y luego después, a mí me gusta siempre hacer un acompañamiento. No me gusta como dejar a la gente, ya, fin de semana ya. ¿Por qué no? Porque este camino se necesita una ayudita, una guía, un acompañamiento. Por eso es que luego estamos todo un mes más en el grupito de WhatsApp que creamos para el curso. Pues te voy facilitando meditaciones, decretos, ejercicios que nos ayudan a integrar toda esa energía recibida durante el fin de semana y que, bueno, pues que puedo estar también ahí contestando y acompañando de manera personalizada pues, a todas las personas. Entonces aprendemos a conectar con nuestro propio registro akáshico, ir un pasito también más allá para quienes quieren dedicarse a esto o sienten que han venido a sanar y ayudar a otras personas a sanar. También hacemos el nivel 2 en el que podemos ya hacer lecturas a otras personas, recibir mensajes de plantas, de animales. Podemos abrir el registro akáshico de nuestra casa o de un proyecto que tengamos entre manos, de la relación con nuestra pareja o con otras personas que nos rodeen. Entonces, bueno, este es el próximo curso que voy a dar. Pero bueno, yo siempre doy cursos personalizados online para las personas que no están en España o que no pueden asistir al directo, al presencial de Madrid. Y bueno, ya septiembre, octubre estaré también Seattle, Miami, Bogotá, México. Pero bueno, ya lo iremos contando a medida que vayamos avanzando. Bueno, acaba de decir un montonón de países, lo que quiere decir que son muchas más posibilidades. Por favor, no se queden con las ganas. Esto ya lo ha dicho, no es de unos pocos. Y aquí debajo en la descripción del directo tienen todos los enlaces de Charo para contactar con ella y ustedes también aprender. Nosotros, me incluyo. Vamos a seguir con todas las preguntitas, con todo lo que nos están dejando por acá. Martín Hernández desde México nos dice, llevo algunos años con una racha económica bastante mala. ¿Cómo puedo canalizar para mejorar? Uh-huh. Bueno, aquí hay varias, hay una cosa. Aquí lo que hay es, hay una especie de lealtad, por lo que cuentan, a un abuelo tuyo. Has de romper esa cadena, esa lealtad, ese compromiso, vamos a decir, para que tú puedas ser libre, sentirte libre y ser esa versión abundante que has venido a ser, como todos los seres que estamos aquí. Y otras trabas no hay, otras limitaciones no hay. Y tiene también que ver con un cambio de perspectiva en tu trabajo o en lo que tú estás ofreciendo al mundo. Te preguntan, ¿tú qué crees que has venido a ofrecer? ¿Qué es lo que tú puedes dar al mundo para que esa abundancia o eso que tú estás dando te sea devuelto? Ya me contarás si luego puedes saber o identificar ese abuelo, pero bueno, tiene que ver con esa lealtad. Hay oraciones, hay decretos que podemos utilizar para romper este tipo de, o disolver este tipo de contratos, pactos, lealtades, que en muchas ocasiones sucede y que nos limitan. Gracias, Charo. Vamos ahora con Rocío Cabrera. Nos dice, ¿me pueden decir si en la entrevista de esta semana será una buena oportunidad? Ah, una entrevista que tiene. Un claro. Laboral, una entrevista laboral. Claro. No, luego ya lo he entendido. Sí, es una buena oportunidad. Hay una energía positiva para eso. Enfréntate a ello con confianza. No tengas miedo ante la situación. Confía en que eso que estás atrayendo en este momento es lo que está vibrando en tu frecuencia y es lo que te va a ayudar. De todas maneras, siento que eso será un puente, no será un lugar definitivo para ti, será como un trampolín, digamos. Muchas gracias, Charo, por responder. Jackie nos dice, ¿por qué siento que no he encontrado mi lugar? Mira, falta por encontrar tu centro. Has de encontrar primero tu centro. Has de ir más hacia adentro, hacer más introspección y ver cuáles son tus dones, talentos, creer en ellos y no solo creer en ellos, sino ponerlos al servicio. Tu jerarquía espiritual está intencionando para que sanes la vergüenza. Vergüenza a mostrar las cosas que tú sabes hacer y cómo lo sabes hacer. Te hablan del brillo y de brillar. Has venido a brillar, no te limites. Entonces, encuentra la fuerza interior y desde ahí expresa todo lo que has venido a dar. No des un poquito solo o en ciertos ámbitos o con ciertas personas. Brilla en toda tu magnitud. Vamos ahora con una pregunta desde México. Manola nos dice, tengo un deseo muy grande de vender mi casa y no logro. ¿Por qué será? Porque hay apegos ahí. Hay un deseo consciente de querer venderla, pero a nivel inconsciente hay como un apego a lo material. Tiene que ver con algo de karma, apego a lo material. Entonces, de todos modos, ellos dicen que están intentando limpiar algunas memorias que a ti te están interfiriendo a la hora de que tú vendas esa casa. Creo que están aligerando como peso que hay, como energía densa que hay. Haz una limpieza a la casa también, una limpieza energética. Gracias, Charo. Vamos ahora con Janet Gómez Benítez. ¿Hay algún mensaje para mí? ¿Cómo se llama? Janet Gómez. Gómez Benítez. Dice, no esperes a tener un ascenso. Son ejemplos, ¿eh? No es que sea así como gráfico. Dicen, no esperes a tener un ascenso laboral para ser feliz. No esperes que te amen para tu ama. O sea, no esperes a que te amen, sino tú ama. No esperes al ascenso para ser feliz. Es decir, tú ser feliz, sé feliz y llamarás al ascenso. Es como tiene que ver con anticiparte o cambiar lo que estás proyectando. No sé si lo he traducido bien. Pero creo que sí se entiende, ¿no? Sí, se ha entendido perfectamente, Charo. Yo he disfrutado muchísimo este ratito contigo y todo lo que nos has compartido a nivel de mensajes canalizados. Quiero recordarle a toda la audiencia que este directo va a quedar en diferido en nuestro canal de YouTube, Mindalia Televisión Plus, que pueden verlo y compartirlo la vez que quieran, porque además tiene información muy, muy interesante. Voy a darte, Charo, el espacio para que puedas despedirte de toda la comunidad de Mindalia. Bueno, mi despedida es un mensaje que ellos dan y es si has podido percibir o sentir la energía, nuestra presencia y la luz que te estamos enviando, consérvala y mantén esta energía, esta vibración en tu día a día. Aléjate de todo lo que te preocupe, aléjate del miedo, aléjate de la frustración y vuelve a la esencia que al final es el amor en el que has sido creado. Y nos recuerdan el tema de la confianza. No te oímos. ¿Ahora? Ahora sí. Muchísimas gracias, Charo, y gracias a todas las personas que nos estuvieron acompañando en este espacio. Un beso muy grande y nos vemos en la próxima.